en Costa Rica. Acercándonos a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, es importante visibilizar todos los tipos de violencia que el patriarcado ejerce día a día, incluso esas que han sido naturalizadas e invisibilizadas por décadas. Una de ellas es el acoso callejero, esa forma de violencia que convierte las calles y los espacios públicos en sitios inseguros y hostiles para las mujeres. En Costa Rica, la discusión sobre el acoso callejero como una forma de violencia tiene poco tiempo, pero la realidad nos comprueba que es urgente tomar acciones al respecto. En el siguiente reportaje, Alicia Reyes nos ofrece un panorama general sobre esta problemática. Hola, hola, ¿para qué tanto hola? Si no te saludé a la primera, menos será la cuarta ola. La lucha por ponerle un alto al acoso callejero es de fecha reciente. La iniciativa surgió en Perú en el año 2011 y luego se extendió a países como Paraguay, el cual fue el primer país latinoamericano que elaboró un proyecto que exige una pena de hasta 180 días de cárcel. Señora, no sea indiferente, se toca a las mujeres en la cara de la gente. En Costa Rica, la lucha por el acoso callejero también es nuevo, lo que no significa que las mujeres lo sufran hasta ahora. En verdad, el acoso callejero ha estado presente en la vida de las mujeres desde siempre, y lo que sucede es que se ha naturalizado, como lo asegura Tatiana Ballesteros Zúñiga, promotora del Centro Feminista de Información y Acción, CEFEMINA. Sobre el acoso callejero, yo puedo decir que lamentablemente es una situación naturalizada, una forma de violencia que se invisibiliza, no es tomada en cuenta en serio, porque igual, como es una cuestión que nos pasa a nosotras las mujeres y como todo lo que pase por las mujeres es invisibilizado y minimizado, es una manera de que la sociedad lo naturalice y lo vea de una forma tan normal. Entonces eso hace que las mujeres, no ahora, ¿verdad?, sino desde siempre, todas vivamos ese tipo de violencia. Así que activa mejor el sensor, que yo no soy tu primor. Y si te aumento el vigor, verme poco vestida, no es mi problema, hace calor y está en mi vida. Respeta por favor cuando voy por... Uno de los problemas que hay en la actualidad es que existe desinformación, y aunque se reportan 7.000 casos en lo que va del año, las mujeres no tienen la costumbre de interponer una denuncia ante la policía, ya que ellos muchas veces también son agresores. Escuchemos a la feminista de la organización Las Rojas, Heidi Valencia. Ese es como el número que está arrojando el Poder Judicial, alrededor de 7.000 denuncias por acoso sexual callejero. Bueno, eso es uno de los factores, que en realidad es bastante desinformación. Las mujeres todavía no conocen que pueden denunciar, que pueden acercarse a policías, ¿verdad?, para poder dar el nombre de la persona, pero también es complejo porque el policía te pide no solamente el nombre del agresor, del acosador, sino que también necesita el número de cédula, ¿verdad? O sea, digamos que no es tan sencillo poder denunciar a alguien, a menos que el policía esté en el acto, ¿verdad?, que lo agarre infraganti, pero eso no siempre se da. Y muchas veces son los mismos policías también los que acosan a las mujeres. En agua, pantalón, respétame, cabrón. En agua, pantalón, respétame, cabrón. Es importante aclarar que la manera de vestir de las mujeres no es la causa del acoso callejero. Ello va vinculado más a la cultura machista que sobresale en esta sociedad. Más detalles con Priscila Arias, coordinadora del espacio Reescribiendo Género. Ninguna mujer se viste para ser acosada. Cada mujer debe ser libre de transitar. Si lo desea hacer en enagua, si lo desea hacer en escote, y de igual manera debe ser respetada. El acoso callejero, para las personas que tal vez no saben, se da desde mujeres que salen tapadas, con buzos hasta la rodilla, camisa manga larga, hacer ejercicio. Mujeres han sido acosadas en camisa y en pantalón. La vestimenta no tiene nada que ver. La víctima del acoso callejero nos brindó su testimonio y nos dice cómo este hecho le marcó su vida para siempre. Yo sufrí acoso callejero. Una vez iba caminando por la calle, era de noche, y me topé a un muchacho de frente. Él llegó y me nalgueó, entonces yo me volví y le dije, ¿qué le pasa, verdad? Y me volví y lo golpeé, y entonces él me dijo, ah, malcriada, así es como me gustan. Y entonces él se me tiró encima y me tiró a una parte como oscura, como un rincón, y luego me acosó y él se me tiró encima y empezamos a forcejear hasta que aparecieron otros muchachos que empezaron a golpear a mi acosador y me lograron sacar para que yo saliera corriendo a un espacio seguro, y después no supe qué pasó, digamos, porque ellos quedaron ahí golpeándolo a él por haberme hecho eso a mí. Uy, me marcó demasiado porque, bueno, primero yo empecé a culpabilizarme en el sentido que yo decía, bueno, si yo no me hubiera vuelto y le hubiera pegado, le hubiera gritado, tal vez él no se hubiera vuelto y no me hubiera agarrado, ¿verdad? Porque se veía que evidentemente me quería violar, y entonces me culpabilicé mucho eso, y luego estuve en una depresión de que a mí me daba demasiado miedo salir sola. La chica expresa que para los acosadores no importa la hora ni el lugar, y el espacio público se vuelve inseguro, ya que el machismo hace ver a las mujeres como débiles y con miedo. Bueno, a mí me pasó eso en la noche, me han pasado otras malas experiencias también en relación al acoso en diferentes horas del día, pero sí creo que digamos, ya de por sí para nosotras el espacio público es muy inseguro, pero la noche nos genera aún más inseguridad, digamos, porque tal vez hay como mucho mayor vulnerabilidad del ver a una mujer sola, digamos, en un grupo de hombres o un grupo, un solo hombre, digamos, porque ya se piensa que sos débil, ¿verdad? Que estás en peligro, etcétera, etcétera, y es parte también de la educación que se nos ha dado, ¿verdad? Desde el sistema machista y patriarcal, que nos ha dicho que las mujeres tenemos que andar con miedo también. Entonces, no hay una hora, no, los acosadores no nos salen en la noche, digamos, sino que están a toda hora, es algo cotidiano que es realmente cansado. Esas que van por la calle y luchan con el estigma de que vestir sensual es la causal de sus palabras indignas. Mujeres, saquen la voz. Las feministas y los grupos de mujeres, así como varias organizaciones del sector público que tienen una agenda a favor de las mujeres, unen sus fuerzas y están haciendo la lucha para que se visibilice este tipo de violencia y, sobre todo, para que se tipifique como delito y se impongan sanciones. Así lo expresa la diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas. El proyecto tiene que venir en esas condiciones. Primero, educación para la visibilización, para el empoderamiento, para la denuncia, la prevención, y luego la parte punitiva, que sí tiene que darse. Tiene que haber sanción, tiene que haber castigo, y no puede quedarse tampoco como una contravención, porque no estaríamos haciendo nada. Esto tiene que verse ya como un delito. Sin embargo, no queremos terminar este reportaje sin aclarar que el acoso, producto de la cultura machista que tenemos, no solo se vive en lugares abiertos como en las avenidas, las esquinas, las calles o los mercados, sino que también el acoso adquiere vida en las universidades, en las iglesias y en la Asamblea Legislativa, donde diputados y exdiputados son denunciados, como lo informa la diputada Fallas. Desde el primer poder de la República sufrimos igual. El patriarcado es una cultura, es milenaria, y algo que nos debe quedar muy claro a todas y todos los que nos escuchan es que no es un problema ideológico, que es un problema cultural, y que por no ser ideológico, igual acoso, maltrato, abuso se da desde la derecha que desde la izquierda. Y vemos los casos y muchas veces callamos por miedo, por temor, por esas relaciones de poder en las que se dan. Aquí en la Asamblea Legislativa aún con mayor fuerza se dan las relaciones de poder desde el patriarcado, y muchísimas mujeres son abusadas. Es que, como dice Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, y las mujeres debemos de tomar la iniciativa, como siempre lo hemos hecho a lo largo de la historia, para cambiar estas relaciones desiguales de poder con los hombres en relaciones más equitativas, y que tanto los espacios públicos como los privados no sean más escenarios de la violencia contra las mujeres. Hay que desaprender todos los estereotipos que nos hacen daño, nos debilitan y nos limitan, y disfrutar del descanso y del conocimiento para vivir una vida más plena, sin miedo, sin culpas, y sobre todo que nos ayuden a ser más fuertes, más libres, con más esperanza, y apostar para que las presentes y las futuras generaciones puedan cumplir sus sueños, pero sobre todo tengan una vida libre de violencia de cualquier tipo. Tomemos la paleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres este mundo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Alice Reyes. Crear matices neutros y justos y a teñir de mujeres este mundo.